Estos son los titulares del domingo 15 de mayo. Hoy se conmemora el 50º aniversario de la restitución de Okinawa a Japón. Prosigue la cruenta lucha entre fuerzas ucranianas y rusas en la región del Donbass. Corea del Norte informa de casi 300.000 casos de fiebre y 15 decesos. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Okinawa conmemora hoy domingo el 50º aniversario de la fecha en que los Estados Unidos la restituyeron a Japón. Tanto la prefectura como el gobierno central tienen previsto realizar ceremonias simultáneas en la tarde en sedes respectivas de Okinawa y Tokio. La sureña prefectura aún debe hacer frente a numerosos desafíos tras la restitución, incluyendo los problemas con las bases militares estadounidenses y la desigualdad económica con el resto de Japón. La batalla de Okinawa fue uno de los más cruentos enfrentamientos terrestres en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Las islas de Okinawa quedaron sujetas al control de los Estados Unidos durante 27 años tras el conflicto. La mayoría de las instalaciones militares estadounidenses en Japón se concentran en Okinawa. El área que ocupan se ha reducido a 2/3 partes de la del momento de la restitución. No obstante, Okinawa aún es el lugar de aproximadamente un 70% de las mismas, a pesar de que la prefectura representa tan solo el 0,6% del territorio japonés. Asimismo, Okinawa ha sufrido una serie de incidentes, accidentes y ruido a causa de las bases. El gobierno central y las autoridades okinawenses no llegan a un acuerdo sobre el plan de reubicación dentro de la prefectura de una base militar estadounidense desde Futenma, en la ciudad de Kinoan, hasta el menos poblado distrito de Henoko, en la ciudad de Nago. En cuanto a la economía, entre 2009 y 2019, los ingresos de Okinawa procedentes del turismo casi se duplicaron gracias al rápido crecimiento de su industria turística. La tasa de desempleo en la prefectura ha mejorado visiblemente. Solía situarse en aproximadamente el doble del nivel nacional. Actualmente ha descendido hasta el 2,7%, cerrando la brecha con el 2,4% del resto de Japón. Sin embargo, la disparidad en ingresos sigue siendo alta en Okinawa. En el año fiscal 2018, el promedio per cápita en la prefectura fue de aproximadamente $18,500, equivalente a tan solo un 75% del promedio nacional. Las fuerzas ucranianas se hallan enzarzadas en encarnizadas batallas en la región este del Donbass debido a la intensificación de la ofensiva rusa. En un video publicado el sábado, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconoció que la situación en esa región es preocupante. Indicó que el ejército ruso aún intenta demostrar cierto tipo de victoria en el 80º día de su invasión a escala total. Zelensky agregó que los defensores de Ucrania se encargarán poco a poco de que ocurra lo mismo en la región oriental de Kharkov. Con anterioridad, dijo que las fuerzas ucranianas habían recuperado asentamientos en esa región. El sábado, el Ministerio de Defensa ruso dio a conocer que sus fuerzas habían lanzado ataques con misiles contra 28 bastiones ucranianos y 2 almacenes de munición en la región oriental de Lugansk. Agregó que los soldados rusos habían derribado 6 drones ucranianos en la región este de Kharkov y cerca de la Isla de las Serpientes, frente a las costas de Odessa, en el sur del país. El presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, sostuvo una conversación telefónica el sábado con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, sobre la decisión de su país de unirse a la OTAN. Niinistö anunció el jueves que Finlandia solicitaría oficialmente ser miembro de la organización. La oficina presidencial finlandesa dio a conocer que la conversación tuvo lugar a petición de Finlandia. Asimismo, afirmó que Niinistö explicó a Putin que la invasión rusa de Ucrania y la exigencia de que se detenga la expansión de la OTAN han cambiado fundamentalmente el entorno de seguridad alrededor de Finlandia. El presidente finlandés aseguró que su conversación fue directa y concisa y que se llevó a cabo sin insultos. Por su parte, el Kremlin dio a conocer que Putin había hecho hincapié en que sería un error abandonar la política tradicional de neutralidad militar, ya que no existen amenazas a la seguridad de Finlandia. Moscú también criticó la decisión finlandesa, advirtiendo que este cambio en la política exterior del país podría tener un impacto negativo sobre las relaciones bilaterales. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Turquía se muestra recelosa con respecto a la posibilidad de que Finlandia y Suecia ingresen a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Ministros de Exteriores de la Alianza sostienen reuniones el sábado y el domingo en Berlín, Alemania. Los máximos representantes diplomáticos finlandés y sueco también participaron en la reunión del sábado. Finlandia declaró con claridad que desea unirse a la alianza, mientras que Suecia está considerando la posibilidad de hacer lo mismo. Antes de la reunión, los ministros de Exteriores de Chequia y Noruega dijeron a los medios de comunicación que sus países apoyan el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN. Sin embargo, el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavuşoğlu, señaló que la mayoría de la gente de su país se opone a la membresía de Finlandia y Suecia, que, según él, apoyan organizaciones terroristas. Se refería a su respaldo a los grupos militantes kurdos, a los que Turquía tilda de organizaciones extremistas. Para unirse a la OTAN, es necesario el apoyo unánime de los miembros. La Agencia Estatal de Noticias de Corea del Norte informó este domingo que se habían confirmado más de 296.000 nuevos casos de fiebre y 15 muertes. El periódico Rodong Sinmun, del gobernante Partido de los Trabajadores, dio a conocer que las cifras se registraron entre el viernes por la noche y las 6 de la tarde del sábado. Pyongyang confirmó oficialmente los primeros casos de coronavirus el jueves. Las autoridades indicaron que elevarían el indicador del sistema de prevención de epidemias al máximo nivel de emergencia y someterían a confinamiento a todas las ciudades y condados del país. La cifra diaria de casos de fiebre en Corea del Norte se incrementó el sábado en más de 120.000 respecto al día anterior. El número de personas con fiebre desde finales de abril habría superado los 820.000. La cifra de muertos sería de 42. El líder del país, Kim Jong-un, expresó un sentimiento de profunda crisis en la reunión del Buró Político el sábado, afirmando que la situación representa una de las mayores convulsiones desde la fundación del país. Exhortó a sus subordinados a aprender de China y a reforzar las medidas de control, incluyendo las pruebas de virus a toda la población. Sin embargo, se afirma que el sistema sanitario norcoreano es vulnerable y existe preocupación de que los contagios se propaguen todavía más. Antes de terminar nuevamente nuestros principales titulares, hoy se conmemora el 50º aniversario de la restitución de Okinawa a Japón. Por otro lado, prosigue la cruenta lucha entre fuerzas ucranianas y rusas en la región del Donbass. Y Corea del Norte informa de casi 300.000 casos de fiebre y 15 decesos. Así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.